orar por los pobres y proteger a su gente. Lo decíamos temprano, un día como hoy, 1954, un 28 de julio, en Sabaneta, en el estado venezolano de Barinas, nacía Hugo Chávez, este líder latinoamericano y mundial que protagonizara todo el proceso de Venezuela a partir del triunfo en las elecciones, cuando fue electo presidente en 1998. Apenas unos minutos vamos a dedicar ahora a recordarlo. Podemos decir que hoy, después de 17:30, porque de Memoria y Brújula de Salva Bella, podemos también dedicar más tiempo a recordarlo, por supuesto, a este hombre que ha sido protagonista de las luchas, particularmente. Bueno, lo conocimos en esa época tras ser electo presidente, pero todo el avance arrollador que vivió Venezuela bajo el proceso bolivariano que lideró aquel país latinoamericano que tenía, cuando Chávez asumió, en torno a un 80% de su población en la pobreza, y que fue radicalizando el proceso, porque a veces los enemigos de Chávez buscan en el archivo declaraciones que él hizo antes de asumir, cuando estaba todavía en un proceso previo que fue profundizándose como revolucionario, donde también pesó su amistad y su referencia que él mismo declaraba de Fidel, ¿verdad? Por ejemplo, como el golpe de Estado del 2002 que sufrió también lo hizo darse cuenta hasta dónde estaba dispuesto a llegar la oligarquía venezolana para frenar ese proceso, y cómo fue radicalizándose. Un pedacito vamos a escuchar de algo que él contaba para la serie latinoamericana Presidentes de Latinoamérica, sobre su infancia, sobre el entorno donde nació. Un pueblo campesino, nosotros somos de clase campesina. Tú sabes que a mí ya no me gusta hablar de clase baja, clase media, clase alta, porque yo creo que los revolucionarios debemos enfrentar todo, hasta los códigos de la pequeña burguesía y de la burguesía, ¿no? Los paradigmas que nos han introducido, ¿no? Entonces, no, yo creo que tenemos que marchar, sí, hacia la unidad, en una sola clase de individuos, decía Bolívar, ciudadanos y ciudadanas. Entonces nosotros venimos de allí, de una familia de profundas raíces campesinas, ¿no?, indígenas. La madre, la abuela de mi abuela, no la conocí, era india de la sabana, decía ella, una india de la sabana. Y el abuelo de mi padre, bueno, era un negro tan negro que lo llamaban el africano. Lo llamaban el africano. Entonces venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca, ¿no? Tenemos una carga blanca por vía de mi abuelo paterno. Sí, sin embargo, el recuerdo mayor siempre tuyo es para tu abuela. Claro, la abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. La abuela fue la que vi casi que morir. Y bueno, esto era parte, un testimonio de su infancia, estamos recordando su nacimiento. Y después vendría su involucramiento, su carrera militar, aquel intento de rebelión fallida, su detención y la construcción de una alternativa que triunfaba en las elecciones del 98 y todo ese proceso. En uno de los momentos en su proyección internacional, para recordarlo, cuando hablaba en Naciones Unidas, en aquel episodio donde, siendo gobierno de Bush en Estados Unidos, habló de que estuvo el diablo y lo aplaudían, lo miraban atónitos sus enemigos y lo disfrutaban la mayoría de los delegados de los países del llamado tercer mundo, ¿no? Como una muestra también de la proyección internacional que logró. Cuando alguien logra que los pueblos de África, de Asia, salgan a la calle con su imagen, con su rostro en afiches,